Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a saludar a mi mamá. Queridos amigas y amigos, les habla y les saluda Rubén, el vocalista de Organización X. Les mando un beso muy, pero muy grande. Y en este nuevo año que comienza, les deseo muchas, pero muchas felicidades. Que se le cumplan todos los deseos y que realmente sea un año con mucha salud, con mucho amor y mucho trabajo.